ha referido a otras decisiones políticas en el ámbito internacional que no han sentado nada bien, de tal manera que Trump es noticia por todos lados. Carlos Angulo. Es noticia y sigue siendo polémico, o bueno, como bien dices, más polémico que la primera ocasión. Es más lo que polémico que nunca. Claro, y justamente es polémico sin haber llegado directamente ya a la Casa Blanca. Estamos hablando justamente de lo que ha ido anunciando y planificando. No sabemos cómo va a ser la cosa una vez que ya esté sentado nuevamente en el cargo y cuáles van a ser las acciones concretas que va a tomar una vez que ya tenga el control una vez más de la Casa Blanca. Por cierto, seguimos en los Estados Unidos porque hay preocupación por la salud del expresidente Bill Clinton. Bien, es otra de las noticias. Ha sido hospitalizado tras desarrollar una fiebre. Sí, que recordemos, esto es peligroso ya que el expresidente tiene ya 78 años. Sí, aunque, o sea, se le ve muy bien, ¿no? Sí, bueno, tiene exactamente la misma edad que Donald Trump. Eso es algo de lo que pocas veces se completa, de que muchas veces durante esta campaña parte de lo que jugaba el Partido Republicano era decir la avanzada edad de Joe Biden de estar frente a la Casa Blanca, pero se les olvida que Donald Trump también ya tiene 78 años y el expresidente estadounidense Bill Clinton también se le ve bastante bien a pesar de la avanzada edad que tiene, pero se dice que fue algo para prevenir. Fue lo que informó su oficina de mensajes en redes sociales, diciendo que como ya ha tenido un par de cirugías cardíacas en el pasado, recordemos que fue sometido a un bypass en el año 2004 y en el 2010 a otra intervención relacionada con problemas cardiovasculares, es por ellos que decidieron evitar cualquier tipo de problema y apenas presentó los primeros síntomas de malestar o molestia, fue que se decidió que lo mejor era que estuviera ingresado bajo observación. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, el repaso de la actualidad en este 24 de diciembre. Feliz Navidad para todos. En el Café Mañanero hemos estado de cerca con los afectados de la tragedia. Y visitamos también algunos emprendedores que abordamos justamente durante la semana siguiente de la emergencia y quisimos saber qué había sido de su vida. Es el caso de Lili. Recuerden a Lili, bueno, en Coffee Pan concretamente. A ver si tenemos por acá Lili Aristizábal de Coffee Pan. No podíamos finalizar este año a pesar de la tragedia sin el sabor de Coffee Pan, exactamente en Benetúcer, una de las poblaciones devastadas por la tragedia de la Dana. Lili, un gusto visitarte después de la tragedia aquí en Coffee Pan, ya de vuelta. De vuelta nuevamente, muy contenta de empezar mi labor nuevamente. Necesario porque pues hay que seguir adelante. Y bueno, aquí estamos, contentos y satisfechos de ver el cariño de la gente y la alegría de todos cuando llegan, ya otra vez abierto, pues qué alegría, y eso nos anima a seguir adelante. Este fue uno de los locales en que desafortunadamente se vio inundado, perdiste todo lo que tenías, pero en un corto tiempo vemos que has logrado abrir nuevamente. Sí, bueno, yo me vi afectada, pero muy bendecida, porque a pesar de que también nos inundamos, nosotros pudimos recuperar prontamente el negocio y ayuda también de muchas personas que nos ayudaron a limpiar, se volcaron con nosotros, personas a las que agradezco muchísimo. Pues aquí estamos nuevamente y muy enfocados, con mucha alegría y con muchos proyectos. De verdad que si lo piensas, pues te llegas a entristecer porque fueron días difíciles, pero también ves cómo cada persona se esfuerza por salir adelante, por recuperar lo que ha perdido. Estar abiertos implica también darle al pueblo donde tomar en un café, donde tomar una merienda, donde compartir con la familia, y nos llena de alegría poder colaborar con esto. ¿Cómo recuerdas aquella primera semana de la tragedia? No sé, con mucha incertidumbre, fueron momentos difíciles, muy tristes. La noche de la Dana fue una noche de angustia. Teníamos todos el corazón pequeñito porque no sabíamos de nuestros familiares, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Y realmente cuando ya conseguimos salir, fue muy triste ver el pueblo destruido, ver la gente llorar, ver pues lo acontecido, que fue algo muy triste. ¿Y cómo ves Benetúcer en este proceso de recuperación? Vemos muchos negocios como tú abriendo nuevamente, otros desafortunadamente todavía cerrados. Se ve que va a costar un poco volver a la normalidad, pero digamos que de forma parcial, Benetúcer, como el resto de poblaciones, está volviendo a la normalidad. La verdad, yo estoy en un sector de Benetúcer poco afectado, pero sí que sé que hay otra parte que fue más, lamentablemente, fue más duro para ellos. No sé, no podría hablar por las personas, porque no es fácil ponerse en la piel de cada persona y saber lo que ha vivido o lo que está pasando, o sabe conocer sus carencias. Es muy complicado. Uno conoce una pequeña parte. Esa pequeña parte que conoce, pues sí, hay historias muy tristes, pero también se ve gente muy optimista. Y bueno, eso es un poquito de todo. Cada uno vive su drama muy particular y me imagino que cada persona le pondrá el empeño o el sacrificio que cada uno pueda permitirse. ¿Hace cuántos años estás compartiendo en este sector la gastronomía colombiana? ¿Qué se siente volver a atender a tus clientes? Bueno, son 11 años con este negocio, 11 años, y yo amo mi negocio y amo mi gente. Yo soy muy colombiana, aunque lleve muchos años en este país, pero yo quiero mucho mi gente. Y además quiero mucho también la gente de este pueblo, la gente nativa. Todos nos aportan, sin ellos no se puede llevar un negocio. Por lo tanto, da mucha alegría ver la gente que conoces de hace muchos años, verla bien. Y bueno, yo es que quiero mucho este negocio. Este negocio ha sido para mí mi medio de vida por muchos años, donde he conocido infinidad de gente. Afortunadamente, la mayoría buenas personas, colombianos bonitos, de corazón bonito. Mi clientela es muy bonita toda, yo los quiero mucho. No puedo dejar de preguntarte en toda esta recuperación por la gente que ha ayudado. Es verdad que sí, dueños de negocios, emprendedores, le preguntamos, autónomos, le preguntamos por las ayudas y a nivel gubernamental se han hecho esperar, pero vimos una reacción impresionante de solidaridad por parte de personas espontáneas. Por aquí las veíamos pasar. Quisiera saber quién te ha ayudado o quiénes han ayudado en todo este proceso de vuelta a la normalidad o a superar este difícil momento. Bueno, para mí el mayor ayudador que tengo es Dios. A mí siempre me ayuda Dios. Yo no puedo dejar de decirlo, porque primero Dios. Él es el que me ha ayudado y de hecho, en fin, yo le he clamado tanto y esa misma noche le pedí tanto a Dios que me ayudara y sí, yo vi su mano extendida en mi vida. Pero es verdad que también ayudas de personas muy solidarias que se han volcado, que lo han vivido. De toda España llegaron bomberos, policía, bueno, esto era, y todavía aún hay mucha solidaridad, no solamente de Valencia, de toda España. Yo abro a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana vemos como todos los voluntarios están deseando tomar un café a primera hora. Yo es verdad que ya no se ve tanta afluencia de camiones con comida y con, porque pues al fin y al cabo todos vamos tomando una normalidad y pues bueno, la gente buena sigue y siguen llegando y siguen viniendo. Los fines de semana se ve mucha gente que viene a colaborar y es bonito. Yo hablo por la gente, de la gente. No sé las entidades como tal las entidades gubernamentales en qué se enfocan, cómo lo hacen, pero el calor humano se ve y se siente. Desde el primer día que te entrevistamos, es decir, en aquellos días de la tragedia, cuando esto era un lodosal en la calle, había muchos escombros, muchos coches. Todavía en algunos sectores se alcanza a ver la huella de aquella tragedia, además de la tristeza. Y este negocio en particular que quedó destrozado, es un negocio familiar. Veo que trabajas aquí con tu hermana, con tus hijos, de manera que significa muchísimo. No es solo un negocio, tienes unos vínculos muy fuertes y además tienes aquí a Colombia, el sabor de Colombia. Al abrir nuevamente, ¿qué representa para ti, Lili? ¿Qué te digo, Jorge? Esta es mi vida. O sea, es que no, yo no sé explicarte qué representa. Para mí es mucha alegría, es muy bonito. Es muy bonito poder seguir trabajando con la gente. Y además ver cómo la gente está contenta de llegar al negocio, de ¡ay, qué rico! Otra vez las empanaditas, otra vez los pandebonitos. ¿Qué se siente servir el primer café de la mañana? Pues maravilloso. Primero me lo tomo yo, Para mí primero el cabecito. Pero es muy bonito porque este siempre ha sido un punto de referencia y yo siempre he abierto este negocio a las 7 de la mañana, porque mucha gente que va a trabajar antes de empezar su jornada laboral viene a tomarse un café y a comer un pan de bonito. Entonces imagínate, ¿qué te puedo decir? Para mí esto es primordial y soy incapaz de quedarme en mi casa a decir, ay, hoy voy a abrir un poco más tarde, no puedo, porque yo sé que aquí hay, cuando llego ya tengo gente en la puerta que me ayudan a levantar la persiana para poder tomar café. Entonces, no me dejan, o sea, mi conciencia no me deja. Tengo que venir a servir a... Esto es parte de mi vida, yo qué te digo. Lili, no sé si alcanzaste a ver tantos mensajes que te escribieron, que tú inspiraste, mensajes de aliento también por parte de personas a través de las distintas redes sociales, donde compartimos el archivo de lo que emitimos en nuestro programa de radio, El Café Mañanero. Quisiera saber si esos mensajes te llegaron, te fortalecieron. Ay, hermosísimos. Lloré, porque es que el cariño de la gente te impulsa tanto y te da tantas fuerzas para seguir adelante. Y todos esos mensajes, que al fin y al cabo la labor no se empezó con este fin, ni era la intención que me vieran en ninguna parte, era que yo tenía que hacer algo porque por lo menos yo pude limpiar mi negocio rapidito y quedarme en mi casa a mí se me es imposible. Entonces esa labor no se hizo ni para darte a conocer ni porque te reconocieran. Simplemente se hizo de corazón, pero la gente muy agradecida y yo pues me siento muy recompensada. Como tú lo viste, fue algo muy espontáneo, simplemente pasaba por aquí. Como íbamos entrevistando a gente por la calle, que veía que se había visto afectada o que estaba colaborando. Pero ¿cómo vuelve Coffee Pan luego de superar este mal momento, luego de superar esta dana? Pues muy contento, con mucha alegría, con mucho impulso. De hecho, pues nosotros teníamos un proyecto de ampliación y al fin y al cabo en esos días la verdad que pensé que se me iba a estancar, que no íbamos a seguir adelante, y por el contrario, antes se ha visto más avanzado y ya estamos proyectándonos para una nueva apertura. Ahora ya no vamos a hacer solamente cafetería, sino también restaurante. Y bueno, pues eso también me gratifica muchísimo. Bueno, pues esta es una primicia, Lili. Claro, muy contenta. Yo siempre sé y soy consciente y lo he visto en mi vida en cada momento, que después de las pruebas vienen las bendiciones. Y yo me siento muy bendecida y muy contenta. Lili, no podemos negar que con esta dana, con esta tragedia, Coffee Pan se cayó, pero vemos que se ha levantado con más fuerza. Ahora no solamente será una panadería, sino también un restaurante. ¿A partir de cuándo? A partir de, a ver, no quiero dar una fecha, ya lo anunciaremos, pero esperamos que la primera semana de enero ya podamos comenzar con lo del restaurante. Wow, qué manera de comenzar el nuevo año, ¿no? Y lo mejor es que no nos vamos a mover del sitio, vamos a seguir siendo el mismo sitio, pero un poco más amplios. Que ya nos hacía falta también hace mucho tiempo, pero no había sido posible. Y mira, ahora ya, gracias a Dios, vamos a poder empezar con este nuevo proyecto. Fantástico. ¿Qué vas a ofrecer en ese restaurante? Bueno, primero que todo, espero seguir ofreciendo el mismo cariño y tener siempre la calidez humana que hemos tenido y con la que nos hemos visto recompensados. Y además ya no vamos a hacer restaurante, panadería, cafetería y también vamos a tener salones de eventos. Lili, sabes que esta segunda entrevista la he buscado, la he luchado hasta decir nomás, son varios viajes hasta acá, hasta Benetúcer, pero es que hacía necesaria esta entrevista a la hora de elaborar un informe de cómo evoluciona la recuperación de la Valencia devastada por la Dana. Y decía que es necesario por la forma como tú tomas las cosas. Eres un ejemplo a seguir. Gracias por ser así. Gracias por llevar a Colombia tu forma de ser. Gracias por ser original. Y gracias por compartir también Colombia a través de tu negocio. Para finalizar, simplemente creo que le envíes un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo. Estamos en Navidad, una época muy especial, y tenemos también la llegada de un nuevo año. El mensaje, por favor, para tus clientes y para todas las personas que puedan ver o escuchar esta nota que hemos querido compartir con toda la gente que empezó especialmente a conocer de ti justamente luego de la Dana. Pues qué te digo, porque yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, no porque sean estas fechas, porque yo soy un poco de pensar que diciembre más que un mes religioso, es el último del año. Y yo lo que hago cada fin de año es darle gracias a Dios por un año más de bendiciones, por un año más de vida, por un año más de prosperidad, por un año más de estar con los míos, por un año más de haberme podido levantar todos los días a luchar y a trabajar. Entonces, y porque yo me siento una persona feliz. Y entonces yo le voy a desear a todos los que hemos vivido estas situaciones que seamos felices, que Dios les dé muchas bendiciones, que este año que viene sea un año próspero y muy bendecido para todos, y que si en alguna cosa les puedo colaborar, les puedo ayudar, aunque sea para escucharlos, pues bienvenidos son a Cofipan. Aquí estamos para el servicio de la gente, con todo el amor y con todo el cariño. Finalizamos entonces ya con esa invitación a Cofipan y bueno, también a estar atentos porque viene más de Cofipan, apertura también en lo que tiene que ver con restaurante, que te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, feliz Navidad y también te deseamos un próspero año nuevo. Muchas gracias a ti, Jorge, por tomarte todo tu tiempo de venir a hablar conmigo. Un feliz año y muchas bendiciones para el año que viene. Y bueno, espero verte por aquí, ya no solamente para entrevistarme, sino para que te tomes una empanadita o un pan de bonito o un cafecito normal. Y muchas bendiciones, que Dios te bendiga por la labor que haces. Cofipan, tras el regreso, reapertura. Y simplemente invitarles para que disfruten la panadería, los platos típicos de Colombia y también de la hospitalidad colombiana, porque eso es lo que encontramos en el trato de Lili, la propietaria, y de toda la familia, porque la familia es igual, igual de cariñosa. Espectacular. Gracias. Bueno, pues. Por favor, Lili, recuérdanos la dirección. Avenida Camino 55 de Benetúcer. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos en Coffee Pan, cafetería, panadería y próximamente o a partir de 2025, restaurante.